Goteo cultural. Arte rupestre. El ser humano desde la prehistoria representó su realidad en forma de pinturas. El arte rupestre son los dibujos y grabados existentes en piedras y cavernas que datan de periodos muy antiguos de la historia. La pintura más antigua encontrada es la de un chancho salvaje en una cueva de la isla Sulawesi en Indonesia, que se estima tiene 45.500 años. Y una de las más visitadas como atracción turística son las pinturas encontradas en la cueva de Altamira, en España. En nuestro país hay decenas de sitios con pinturas y grabados, algunas al sur y otras al norte del Río Negro. Se estima que datan de 2.500 años atrás. Se las puede apreciar a simple vista en sitios de los departamentos de Florida, Flores y Durazno. Goteo cultural.